están todos ustedes? Ha salido una encuesta de la Universidad de Lima. La verdad es que yo no creo mucho en las encuestas de la Universidad de Lima, que siempre han tenido un sesgo muy conservador. No sé si por influencia de su vitalicia rectora, su longeva rectora, me refiero a una longevidad profesional, desde luego, sino porque además durante la época, digamos, más oscura de este país en términos de derechos humanos y libertades, no vi nunca, pero nunca, a la Universidad de Lima levantar su voz, alzar su indignación, digamos, dejar constancia, por lo menos, de su impaciencia en relación a ciertos métodos, ¿no? Y el grupo de opinión pública de la Universidad de Lima, con sus barómetros, no hace sino responder de un modo muy pronunciado, de un modo muy sesgado a este tipo de ideología. Por lo tanto, vamos a hacerle caso a la encuesta de la Universidad Católica, que dicho sea de paso, en algunos asuntos, efectivamente, coincide con la encuesta de la Universidad de Lima. No sé si porque en algunas cosas la Universidad de Lima respeta el trabajo de campo de sus encuestadores, o porque sencillamente hay cosas que ya no se pueden simplemente ocultar con un dedo, ¿no? En todo caso, creo que vamos a hablar con Fernando Tuesta en algún momento del programa para precisamente tratar este asunto de la encuesta de la Universidad Católica.